Esto significa privilegios para los mandos militares y policíacos, que claro que tienen que garantizar que las cosas marchen. Dub Night. subiendo la corriente, un chinchorro y atarache, la canoa de barque para llegar a la playa. Subiendo la corriente, un chinchorro y atarache, la canoa de barque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, yo tiene fortuna, solo soltaré. Habla con la luna, habla con la playa, yo tiene fortuna, solo soltaré. Night. De México, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues les damos la bienvenida. Les damos la bienvenida a toda esa pandilla que ya está conectada. Y bueno, pues también aprovechar aquí a saludar a mis compañeros del Dub Night Crew, a Oso Dub, a Moreno, a Mr. Brown, que nos acompaña pues esta noche, ya como todos los martes, aquí en los controles. Y bueno, pues vamos a tener ahí sorpresas, vamos a tener un enlace hasta Guadalajara y también la presentación del nuevo LP de Mystic Zone of Revolution. Vamos a estar platicando de este nuevo álbum y por supuesto también poniendo algunas rolitas, y tendremos noticias sobre ya el 10 de noviembre, el aniversario de Dub Night, y hay una fiesta que se está haciendo. Bueno, tenemos cortesías para esta noche, nada más ahí dejen su nombre ahí en la página de Dub Night. Y bueno, pues buenas noches, Oso, ¿cómo estás? Sí, muy buenas noches a toda la gente que ya está escuchando Dub Night por la frecuencia de radiozapote.org. Ya también está la webcam por el dubnight.blogspot.com. Está el 102.1 funcionando ya. En un ratito más estaremos entrando ahí por radiosalto.net, pero en Dub Night ya estamos aquí listos, preparados para transmitir. Hoy tenemos un programa pues donde vamos a estrenar dos álbumes. El primero de la familia Dub Erasure Sound System de la ciudad de Guadalajara, un acoplado que saca ellos cada año en este volumen 2 llamado The Loose Book of Dub. Tenemos el volumen 2 aquí. También vamos a estrenar esta noche el álbum de Mystic Zone of Revolution, este joven mexicano de los New Mexican Dub Makers que nos entrega su segundo LP. Estaremos hablando más adelante de eso. Tenemos noticias y sobre el Mictlan Fest, Dub Fest, que se llevará a cabo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, ahí en el Salón Calavera, con la hermandad Rasta Sound System. Y también decir que tenemos cuatro cortesías para la gente que ahora sí que llame aquí a la cabina, al Zapotitel. Ahorita lo damos el Zapotitel, y también saludamos a Moreno, Mr. Brown, que también esta noche nos acompaña aquí en el análisis. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la pandilla que nos escucha en el Dub Night. Un saludo para Juan, que pues en esta noche nos presenta ese disco. También para toda esa banda del Cream Beats, que pues está chambeándole duro. Este es un producto más de toda esa chamba. Pues bueno, estamos comenzando el número 42 del Dub Night con mucha música dub, presentando estos dos discos. Y pues bueno, estén pendientes ahí con la música y con la información de los eventos que va a haber en este fin de semana. Sí, claro que sí, tenemos cuatro cortesías para el Mictlan Dub Fest, que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, este día viernes. Tendremos la información de todos los eventos que se realizan a cabo cada fin de semana aquí en la Ciudad de México, relacionados con esta música que se llama dub. Y vamos a empezar con un set de este artista que nos visita este fin de semana, que se llama Rhythm Tufa. Tenemos aquí un set de tres canciones. Vamos a iniciar con esta canción que se llama Better Than That, con Diego Ya, que también estuvo hace rato aquí en tierra mexicanas. Bueno, este es Dub Night, estamos muy contentos aquí, ya está la webcam, ya está todo funcionando bien. Entonces vámonos con esta canción que es de Diego Ya. Regresamos, esto es Dub Night. Yeah. life them a beg. Yes, this is nothing I used to experience. Honey, just with no love and no conscience. We so much better than that. Yeah, we so much better than that. Check me Maserati word, listen and a rat. Check me Maserati word, listen and a rat. We so much better than that. No way, people so much better than that. Check me Maserati word, listen and a rat. Check me Maserati word, listen. UNITY, that a unity. UNITY. UNITY, that a unity. UNITY. Yo, falling in religion again. So they must have been a friend of Osama Bin Laden, but it was the opposite. Them couldn't believe it. Some of them are down deep. Extra, extra, now you can read all about it. Blonde, blue-eyed and white. Clumsy man and you fucking coward. Go find someone in your own size to fight. Cause every youth have the right to live and to give more than your strength. The future them represent for us to live decent. No matter accent, it's a 100% stress-free. That's always what's meant to be. Man and woman living in unity. But him just been yet, say he want to close the gate to the people of another faith. Oh, what a disgrace for the old human race. Me want fi spit in a in face, me want fi spit in a in face. But we so much better than us. Yeah, we so much better than that. Check him as a rotting word, listen and a rat. Check him as a rotting word, listen and a rat. Chevron them do the butterfly. Chebek yard do a social session and try. Miss Tiny when she had up on the style. Better she go do that and fit the game a flyer. My people laugh until they start cry. All of the girls them we know the butterfly. Skin him out like a girl came up and me tell him. Request the style them for y'all and the girl them. Big up on the chest and mug up by your mate them. Request the style them for y'all and the girl them. And rock. Wind up your bumper, roll your bad bat. Wind for your mate, cause she had a stock. You and your massive around the place. At a Mr. Diana Stones, a mass, your hand pat. All of them are come a butterfly on the spot. See, Queen, your maga, you know you look at. Take it from the girl, listen, call it up. And when me tell them, say, request the style, them for y'all and the girl, them. Pick up on the chest, and maga for your mate, them. Request the style, them for y'all and the girl, them. Whoa. We're telling the bad man what he, they keep you down on it. If he can't pay upon it, then he's not gonna get to your city. Bang a lip service now, walk again. Make him know, say you want the dollars first. Let me say, what you? But you feel more than friends. What you? Me would have buy you a Benz. What you? Some man talk down at Karina. I say, what's been your fiance again? Tell me why you're not me bed, me why you're in a me BM. Every woman when me say, me get them a coat out and me look at hand at them, you're the best out of them. I'm taking from the cap, me you're the living legend. Me tell them, request the style, them fiance and the girl, them. Big up on the chest and mug up on your mate, them. Request the style, them fiance and the girl, them. Woo, tell them, Miss O'Kent, come again. Watch Angela, Miss Mary on fire. Come by now, shave on them, do the butterfly. Chebek yard, do a social session and try. Miss Tiny, when is she had up on the style? Better she go do that and fit the game a flyer. My people laugh until they start cry. All of the girls, them we know the butterfly. Skin him out, back and can't him up. And they tell him, request the style, them for y'all and the girl, them. Pick up on the chest and mug up on your mate, them. Request the style, them for y'all and the girl, them. Boy, what we say? What telling me my man want it? Make him pay down panny. If him can't pay panny, then he nah go get to your city. Bag a leave service now. Walk again, make him know say you have the dollars fee. Me say me what you? We have more than friends. We want you. We would have buy you a bench. We want you some man that done and Karina. And so what's for your failure? So one thing to tell them. Request this night them. Failure and they kill them. Pick up on your chest. I'm a go buy your meat them. Request this night them. Failure and they kill them. Oh, we tell them say. Watch out. Request this night them. Failure and they kill them. Pick up on your chest. I'm a go buy your meat them. Request this night them. Failure and they kill them. Some youth out the road can't feel them but fear. The champion sound that they know we can clear. We come to make a liquor race this year. My son, you're expensive and dear. Some youth out the road can't feel them but fear. The champion sound that they know we can clear. We can clear, yes, we can clear. And if it's somebody can't do me, can be high. We can clear, yes, we can clear. And we land the can and the gully and the spear. Jump around, put your hand in the air and me a bust just like a new pair and him is on his expensive and dear and me a the worst time here and me come be make a little race this year. My son you expensive and dear. Some youth out the road can't be them but fear. The champion zone that they know we can clear. Me come be make a little race this year. My son you expensive and dear. Some youth out the road can't be them but fear. Rhythm a drop me ball, rhythm a drop. My selector, I'm don't being a boxer. Rhythm a drop me ball, rhythm a drop. You don't know me, I'm the cream and the crop. Bow! Reality with the room by a theater. Make your dance and do the abscata. Know what the girl, them a bubble non-stop. I sound happy, dance back. Me come to make a little race this year. My son, you're expensive and dear. Some youth out the road can't feel them but fear. The champion zone that they know we got here. Me come to make a little race this year. My son, you're expensive and dear. Some youth out the road can't feel them but fear. The champion zone that they know we got here. Seguimos aquí en Dub Night número 42, ya el último del mes de octubre, que pues, el mes de octubre fue el aniversario, 2 años de Dub Night, 2 años transmitiendo aquí en las cabinas de Radio Zapote, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues a todo esto, el 10 de noviembre, pues por ahí tenemos una fiesta conmemorando pues 2 años ya de transmisión. Y por ahí banda, pues apúntense ahí, dejen su nombre, cortesías, todavía tenemos. Así es, tenemos las 10 cortesías del día de hoy para la fiesta de Dub Night. Esto va a ser el 10 de noviembre en el Salón Bombay, con un cartel del dub bien representativo de lo que ha sido la escena dub en los últimos tiempos. Va a haber Sound System, va a haber proyectos en vivo, va a estar el Tormain Dub de allá de Playa del Carmen. Entonces va a estar muy completo, ahí en el Salón Bombay bajo la producción del Exprot. Entonces tenemos este 10 de noviembre, pues, esa eventualidad, celebrando los 2 años de Dub Night. Ahí tenemos el evento, tenemos las 10 cortesías para el día de hoy. Entonces escuchamos también a Rhythm Tufa, escuchamos ahí unas canciones que tiene con Diego Ya también, escuchamos una colaboración también con Parley B, bueno, y otra colaboración que tiene con Top Cat, ellos todos de esos singers que están en el dub, en el movimiento dub. Y bueno, esta noche tenemos el agrado de presentar un disco acoplado de en este también que se reparte vía digital solamente, producido por Dubairation Sound System, un sound system que tiene como espacio la ciudad de Guadalajara. Ellos tienen un gran trabajo en la ciudad de Guadalajara. Se dedican a producir eventos con artistas de todas tallas. En este año estuvo Zion Train, estuvo Matt Professor, siempre está Twilight Circus, cuando viene gente como los franceses Brain Damage, ellos también se ocupan de alojar ese tipo de sesiones allá en la ciudad de Guadalajara. En un momento esperemos estar conectados allá con Manu de Dubairation. También platicaremos de una tienda que ellos también están impulsando en la ciudad de Guadalajara, que se llama Durbrum, donde van a vender viniles, donde van a vender CDs, donde van a vender playeras y van a vender merchandise relacionada con el dub. Entonces de esto y esto hablaremos en un ratito más. También recordaremos que tenemos 4 cortesías para el Salón Calavera, el Midland Dub Fest. Pues estamos pensando en si poner alguna trivia, pero lo más lo que queremos aquí es que llamen al Zapotitel el día de hoy, 6281-5468, 6281-5468, y digamos que esta primera cortesía que regalamos solo la vamos a poner muy fácil. Queremos saber la nacionalidad de los participantes en este Midland Dub Fest. Hay que recordar que son 2 artistas, uno es Rhythm Tufa y el otro es Governor Andy. Entonces que nos digan la nacionalidad de ambos participantes en este Midland Dub Fest el día viernes en Salón Calavera, y se van a llevar esta primera cortesía. Tenemos 4, ¿no? Así es, esto ya es el 3 de noviembre. Es el día, sí, el día 2 de noviembre, ¿no? 2, 3. Sí, es el viernes 2 de noviembre, así es. Y además Rhythm Tufa y Governor Andy tendrán otra sesión allá en Ciudad Neza, ahí en La Jarra, Jazz Sound System y Mystic Revelation Sound System. Pero bueno, entonces ahí tenemos unas cortesías, queremos que nos llamen. Estamos aquí en Dub Night y vamos a empezar a tocar este acoplado de la producción de Dubairation Sound System. En un momento regresamos con más información. Esta es una canción de Addis Pablo, de Jamaica, el hijo de Augustus Pablo, que viene en esa antología de Lost Book of Dub. Se llama Young Rockers. Estamos en Dub Night y regresamos. Thank you.

Muy bien, banda, pues seguimos aquí en Top Night. Y esto que estamos escuchando de fondo es algo de Torma in Dub. Y bueno, esto lo vamos a tener en el próximo Festival Unión Dub, ahí celebrando también el aniversario de Top Night, por supuesto. Ahí Fusión Groovy, también Lex Prod Producción. Ahí también gracias por el apoyo, por el espacio. Esto va a ser allá en el Salón Bombay, el mítico cabaret clásico. Esto es ahí en Eje Central, muy cerca de Garibaldi. Y bueno, pues tenemos 10 cortesías a toda esa banda el día de hoy, 10 cortesías. Recuerden, cada martes hemos tenido pues cortesías y la banda pues ha estado apuntándose para esta celebración del programa. Y bueno, pues va a estar bastante bueno, ya que pues conglomera gran parte de la escena nacional, así como selectores y como productores. Pues en ahí vamos a tener a Nehualyome Dub también, a Dub Night Crew, a Militant Warriors Hi-Fi, Unidub Stereo, Widical Dub, Dub Nessa, Union Dread y Ain Dub Witrus. Y por supuesto, Tormain Dub, pues es como que la cereza del pastel. Ahí vamos a tener esta sesión, ¿no? Esto es ahí exactamente en Eje Central número 99, Colonia Centro, ahí en el Metro Garibaldi. Esto tiene un donativo también de 30 pesos. Empieza a las 22 horas y recuerden llevar IFE, por favor. Sí, claro que sí. Pues seguimos aquí en Dub Night, escuchando el Tormain Dub, que estará aquí de invitado la próxima semana. Entonces seguimos escuchando este disco acoplado de Dub Vibration, se llama The Lost Book of Dub. Nos hace comunicar Manu de la producción Dub Vibration que tenemos dos paquetes de regalo para todo el auditorio de Dub Night. Él me dice que se escriban durante hoy todo el programa y haremos una rifa, digamos, para los paquetes. Esto será la próxima semana, la rifa aquí en Dub Night, de dos paquetes que nos va a mandar Manu de Dub Vibration. Ya diremos más adelante de qué consta. Y también tenemos noticias, también vamos a auspiciar la siguiente semana una clínica de producción de musical de Dub, una clínica para toda la gente que quiera iniciarse en esto de la música Dub, la vía digital. Van a estar aquí los compañeros de Revolución, que ya han estado en otras ocasiones dando un taller básico de lo que se necesita para empezar a producir música Dub. Más adelante también daremos todos los detalles de lo que esto conlleva. Ya hay gente apuntada, digamos, ahí en el evento de Facebook que tenemos. También han empezado a hacer los comentarios de gente que se necesita para asistir. Pues digamos que aquí lo que se necesita es venir, tener ganas de aprender un rato. Esta clínica dura unas 2 horas solamente, pero si esperamos resolver todas sus dudas, digamos, los compañeros de Revolución, que también comparten en este sentido esta actividad por los dos años de Dub Night. Pues agradecidos a todos los que han empezado a escribir para apuntarse a esta clínica que se va a llevar a cabo aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en las instalaciones de Radio Zapote. Y otra cosa también, tenemos 4 cortesías para el Mictlán Dub Fest, que se va a llevar a cabo en el Centro Histórico Salón Calavera, ahí con Hermandad Rasta, Nahual Dub y Jack Coman. Estarán este próximo viernes. el Mictlan Dub Fest, que tiene como invitado a Rhythm Tofa y a Governor Andy, que ya lo escuchamos. Pero bueno, vámonos a otra canción de este acoplado. Vámonos con un grupo inglés que se llama Alpha Stepa. Estamos en Dub Night. Like a building on fire with you. Sierra ring them. Tell me kings and queens, prime minister and all, what is left to go to when you're considered bad? What is it like when you're way down? He's let go and gets squat like a building on fire. With you I church and fight church, things cannot be worse. Me wonder to myself if it's a blessing or a curse. All of them are spent out of Satan curse. Old vampire, the whole of them blood thirst. I say, yeah, I'm a preacher, man. Well, there is so much moderation in your religion, I would have loved to know. Me's a preacher, man. Well, there is so much conflicts in your religion. Me look and say, give thanks and praise to the God of creation. Create the world with so many nations. Create the black man and create the white man. Create the Chinese, also the Syrian. Never make no mistake when they make all the Indian. Me now one like me better than the next man. Now fight no man over no color complexion. From you done that, then you're this demon program. Trucks one away, one hold me tension. Me not go mix up in a bit them confusion. Is a preacher, man. Well, there is so much moderation in a pure religion. I would have loved to know. Is a preacher, man. Well, there is so much conflicts in a your religion. If you are Muslim and be a Christian, that should have caused no confrontation. Every man have a right to their own opinion. When it comes to praising the Almighty One, if you are Muslim and me a Christian, you are Catholic and me a Orthodox, you are say Jaja, me a say Jehovah, you are say Jesus, me a say Selassie I. Then why you can't fling where they gun them now and give peace a try, yo. He's a preacher, man. Why there is so much moderation in a religion? I would have loved you, yo. He's a preacher, man. Why there is so much conflicts in a your religion? Give thanks and praise to the Almighty, man. We create the world with so many nations. Create the black man and create the white man. Create the Chinese, also the Syrian. Never make no mistake when they make all the Indian. That means say. Me not go mix up in a fi them confusion. Ufa ear pretty from Ufa ear a blonde. And Ufa nose straight from Ufa nose long. Just tracks one and waiting and go and hold me tension. Me not go mix up. Who built the Vatican on our babies? Pues estamos aquí en Dub Night, ya tenemos lista la transmisión, saludamos a Masaire que viene arribando aquí a la mesa de Dub Night aquí en Radio Zapote. Buenas noches, Masaire. Buenas noches aquí en la cabina y a toda la banda que está sintonizando Dub Night hoy. Y estamos sintonizando y ahorita ya también estamos ya casi por entrar en radiosalto.net, estamos ya listos con, tenemos a Manu ya en la línea. Pues quisiera decir que Dub Ideation es una casa productora que tiene como sede la ciudad de Guadalajara. Ellos tienen muchos años trabajando esto y fomentando y divulgando el dub en aquella ciudad, Guadalajara. Entonces ellos tienen varios proyectos. En este caso Dub Ideation es la madre de todos ellos. Ellos nos platicarán en un momento del Dub Room, de un festival que se llama THC y de todas sus sesiones que siempre que tienen tienen un significado especial. Pues no me queda que más que dar las buenas noches a Manu, que esta noche está ahí en la ciudad de Guadalajara y está haciendo enlace con nosotros. Buenas noches, Manu. Buenas noches. Bueno, antes que nada, un saludo y toda la vibración positiva para todos. Agradezco este enlace. Un saludo para todos. Muy buenas noches, soy Famer. Y bueno, pues un placer estar aquí platicando contigo. Sabemos que en Guadalajara, pues quizá es el trabajo que has hecho y realizado a la fecha, pues es algo muy significativo para la escena dub allá en ese estado, ¿no? Sí, claro. Mira, más que nada, la inspiración generada es con la finalidad de expandir la palabra, el sonido, el poder de la música y la cultura dub sound system. Y más que nada, pues convivir y en unidad con todas las personas. Esto hace especial todas las sesiones que se han dado aquí en nuestra ciudad. Claro, bueno, este año también estuvimos conmemorando los 10 años del dub aquí en México. Y bueno, en particular allá en Guadalajara, tú que has estado ya en esta escena, ¿Hace cuánto? Platícanos, ¿hace cuánto que empiezas con todo esto? Pues mira, tenemos... Esto surgió con la necesidad. Es un ideal de varias personas que conforman el Sound System. Y más que nada toda la gente que se ha unido hasta la fecha. Pero más que nada tenemos como desde el 2008 que iniciamos a hacer fiestas en nuestras casas. Y la gente se fue uniendo hasta ahorita, que no son muchas las personas que asisten a los DOP, pero es una convivencia, una celebración. Esto se trata más que nada de espiritualidad. Esa es la idea del Sound System. Aquí lo que nosotros queremos proyectar. Muy bien, y bueno, también aquí mi compañera Masaire saluda. Hola, buenas noches desde acá de la Tenochtitlán. Pues también como la idea del Sound System, a mí me daba la curiosidad de hacerte una pregunta de qué es Dope Vibration desde la perspectiva del Sound System, ¿no? O sea, ¿qué se refieren en ese sentido? Buenas noches. Pues más que nada las razones de las sesiones de Dope Vibration es celebrar alabanzas a Rastafari. Más que nada es libertad. Tener esa libertad de disfrutar esa música sin ningún problema es totalmente espiritual, es algo, ¿cómo lo puedo describir? Como especial, original, no sé, es algo que surgió, fluyó más que nada positivamente hasta ahorita que nosotros nos sorprendemos de lo que está pasando acá. ¿Y qué tan nutrida es la escena allá en Guadalajara? Porque creo que sí es como... Sí se ha trabajado desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero es como desde la perspectiva underground, así del dub, y como así ha ido siendo. Pues, ¿qué tal está la escena allá? Pues, mira, nosotros somos un sound system totalmente independiente. Bueno, hemos crecido. Es todo un proceso, un progreso más que nada. Pero... ahorita somos totalmente independientes, autogestivos. Esto lo hace un poco más difícil, pero es más satisfactorio porque tú tienes la capacidad y puedes ofrecer a la gente lo que a ti te nace o lo que tú sientes por esa música. Es algo que te libera, ¿no? Para nosotros es difícil hacer una sesión porque... tratamos de hacerlo con total libertad. No hacemos... Es un dub session privado donde tú puedes ir y disfrutar de la música como a ti te gusta. ¿Y como en qué zonas? Perdón. Sí, ahorita sí, como por decirlo así, se vino la marea dub acá en Guadalajara y está muy bien, o sea, ha crecido mucho el movimiento dub. Es algo... no sé dónde recuerdo escuchar esto, pero que dice así como... es como algo nuevo, pero que siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, el dub tiene años, pero aquí en Guadalajara tiene muy poco que fluyó este movimiento, ¿no? Allá en el DF no sé cuánto tiempo tenga, no sé si más de 10 años. Aquí es la mitad, pero todo ha sido positivo, ¿no? Ahora se vino mucho dub, está muy bien. Y otros géneros como el dubstep. Y eso hace que el movimiento crezca. ¿Y cómo en qué zonas ahí de Guadalajara se puede encontrar así un buen dub para que la banda que esté escuchando acá, que vaya a visitar allá a Guanatos? Pues que nos visiten cuando hagamos un dub session. Hacemos muy pocos al año, pero son especiales y siempre los vas a recordar, ¿no? O sea, lugares en específico donde se escuche dub, no sé si... no sé, más bien. Baba. Bueno, Manu, te saludamos desde aquí, desde la Ciudad de México. Quiero que también le platiques el auditorio de Dub Night esta cuestión de tu proyecto que tienes, el Dub Room, por favor. Sí, claro, mira, este proyecto del Dub Room lo tenemos... ideando desde casi más de 3 años, casi un poco más. Hasta ahorita se nos ha dado la oportunidad y conforme el progreso del movimiento hemos tenido pues la fortuna de convivir con muchos artistas y sound system, y eso ha generado un vínculo especial, y eso hizo más fácil que pudiéramos abrir el Dub Room. Nosotros tratamos de hacer el enlace directamente con el artista para apoyarnos. Ellos nos mandan el material y nosotros lo ofrecemos aquí. Tenemos muy poco, pero poco abriendo con el Dub Room, pero estamos preparando una inauguración oficial donde todos están invitados y esperemos tenerlos todos ustedes acá en Guadalajara. Muchas gracias, Manu. Y bueno, ya ahorita tocando el tema de la música, este álbum que estás presentando, pues, nos damos cuenta que tienes varias colaboraciones. Es muy difícil a veces llegar a tener pues, una compilación, ¿no?, de esta magnitud. Y bueno, por lo que nos damos cuenta, son pues, grandes personajes de la escena dub. Y platícanos un poco de este material. Ya es el segundo, ¿verdad? Sí, claro. Esta es nuestra segunda producción. Fue lanzado el pasado 29 de septiembre. Fue en el tercer THC. Ahora, después de un mes de su lanzamiento, tiene más de 30,000 descargas. Contiene 20 tracks. Y contamos con las versiones dub que solamente se tocan en las sesiones en vivo. Ahorita más al rato haremos algo exclusivo, ¿no? Tocaremos una versión dub de un track. Por supuesto. Bueno, nos estamos dando cuenta que el tercer THC, pues ni más ni menos que con Zion Trent estuviste ahí festejando. Sí, claro, fue nuestro cuarto aniversario, tercer THC, nuestra celebración. Solo lo realizamos una vez al año, es como nuestro aniversario, por decirlo de alguna manera. Pero estuvo muy, muy poderoso, muy poderoso. La gente que tuvimos la fortuna de estar ahí, lo vamos a recordar. Muy bien, y bueno, pues, ¿qué te parece si nos vamos con un track de este álbum? El número 8 de Jeffrey, y posteriormente para todo el auditorio exclusivamente desde Guadalajara, nos vas a soltar la versión, ¿verdad? Sí, claro, esa es. Bueno, presenta este track, por favor. Bueno, este es un track de Jeffrey. Una colaboración muy poderosa, es un track exclusivo. Cuando gustes. Por supuesto, seguimos en Dub Night, regresamos. Ahí vi. Shock. Fire and brimstone. shelter from the light of the one. You better run. Thank you.

Muy bien, muy bien. Estamos aquí de regreso. Y bueno, hemos estado escuchando el nuevo álbum de lo que nos estábamos platicando con Dove Aeration. Y bueno, antes de regresar a la charla, vamos a hablar un poco del aniversario de Dove Night. La gente pues ya está apuntándose, está marcando aquí a la cabina para tener las cortesías. Cortesías para este 10 de noviembre allá en el Salón Bombay. Festival Unión Dove. Unión Dove. Así es. Esto va a ser ahí en Eje Central, muy cerca de Garibaldi. Es una producción del Exprod y por supuesto ahí conmemorando el 2 aniversario de Dove Night. Claro que sí, también tenemos todavía cortesías, tres cortesías para el Midland Dove Fest, que tiene ahora como protagonistas a Rhythm Tufa y a Governor Andy. Entonces tenemos tres cortesías. Si quieres asistir a este festival, solo llama aquí al Zapotitel, que es 62815468, 62815468, y estamos aquí en Dove Night escuchando este poderoso álbum que se llama The Lost Book of Dove, de la productora Dove Aeration, que tiene como sede la ciudad de Guadalajara, con quien tenemos un enlace. Y ojalá pues ahora sí, Famer, estamos conectándonos nuevamente. Pues durante hoy pues ya hemos escuchado varios tracks de este álbum, de muchos artistas, que incluye a Addis Pablo, Cultural Warriors, también escuchamos a Cliff Naftali, Tormain Dub, Alpha Estepa, Dub Creator, Ya Warrior. Bueno, mandamos los micrófonos allá a Guadalajara con Dove Aeration. Sí, bueno. Pues sí, mano, aquí estamos escuchando todavía el disco, mano. Okay, mira, pues hablando del disco, más que nada el propósito o el ideal de nosotros es el poder de la música, más que nada. Nosotros no perdemos la fe en la música, creemos en el poder que genera. Para nosotros ha sido muy importante, gracias a ello, el vínculo con los artistas, los sound system, con todas las personas involucradas en este proyecto. Este proyecto, hablando del capítulo 2 del libro perdido, fue y es un proceso que tomó lugar casi más de un año, ¿no? O sea, cuando lanzamos el primero, ya estábamos trabajando en el segundo, ahorita ya estamos trabajando en el tercero, y así sucesivamente, ¿no? Estos 20 tracks de 20 productores fue en varios estudios de grabación alrededor del mundo bajo la producción de Dove Aeration, y más que nada con la vibración de todos es lo que ha dado fruto toda esta vibración positiva. Y la gente que ha asistido a los Dove Sessions con Dove Aeration ha sentido esa vibración, ¿no? Y ellos lo saben, y ojalá algún día todos podamos hacer un movimiento Dove o una celebración Dove, tanto los proyectos del DF como nosotros aquí en Guadalajara, ir para allá, y todos los proyectos que representan el movimiento Dove en el DF, hacer una celebración aquí en Guadalajara. Ojalá algún día se pudiera dar, ¿no? Claro, y bueno, yo creo que no es muy lejano todo esto, ya que, pues, como te darás cuenta, lo que llevamos de este año, que ya por concluir, pues ha habido una serie de eventos como nunca se había visto, ¿no? Así ya de la escena, hablando de ya propiamente de la escena Dove, pues todo esto ha crecido a través de los años. Y bueno, pues Guadalajara también, casi a la par del Distrito Federal, pues también intenta pues hacer crecer toda esta escena. Y por supuesto ahí, pues, producciones como las que tú haces, pues yo creo que en algún momento dado, pues sí se llegará a hacer algún festival, ¿no? Sí, claro, son puras energías, ¿no?, que se generan, y más que nada la unidad y el respeto, ¿no? También has colaborado con Root Cult Session. Sí, estuvimos, bueno, así iniciamos, y hasta ahorita tenemos buena relación con Rutical Sessions. hemos trabajado desde hace mucho tiempo, casi desde nuestra creación. Antes nosotros hacíamos las fiestas en nuestras casas, pero fue creciendo, ¿no? El movimiento, creo que todos, es un proceso en el cual todos hemos pasado, pero seguimos trabajando y más que nada es unidad, ¿no? De eso se trata. Promovemos la música, el mensaje positivo, no podemos actuar de otra manera, ¿no? Se trata de respeto y más que nada unidad, ¿no? Y más que también un trabajo muy serio, ¿no, Manu? Este acoplado de 20 tracks, me imagino que ha de tener un trabajo atrás, pero súper grande, ¿no? Sí, claro, todo se ha dado muy, muy positivo. Desde que proyectamos el primero, convocamos a los artistas. Ellos desde cero hacen el track, son tracks exclusivos. Contamos con las versiones dub de todos los capítulos, los cuales solamente se tocan en las sesiones en vivo. Tenemos varios proyectos en puerta, todo esto con la música que se está haciendo, con los productores, con los sound system que nos apoyan, todo es trabajo en unidad, ¿no? Se trata de algo especial, algo original, ¿no? ¿Y tienes tu página en internet, dubvibration.com? Sí, ahí pueden encontrar toda la información. También nos pueden encontrar ahí en Facebook. Y pues más que nada, ahí en la página estamos publicando todo y ahí estamos en contacto con la gente. Y pues ahora que tenemos la fiesta, digo la fiesta, ya quiero fiesta. Sí, es martes apenas. No, ahora que tenemos la tienda del Dub Room, pues esto nos ha generado un vínculo con las personas y ahora sabemos muchas cosas importantes y es retroalimentación, ¿no? Y generar un vínculo con la gente que asista al Dub, escuchar lo que ellos piensan para así generar algo más positivo y más grande. Oye, Manu, y bueno, ¿cuál es tu perspectiva de la escena Dub aquí en México? Pues todo va creciendo, ¿no? Salen más proyectos, más movimientos, más sound system, más artistas, más eventos, más artistas internacionales quieren venir a México. Todo eso es positivo para el movimiento, ¿no? Fluye y eso es muy bueno para que... Pues yo pienso que la escena internacional ha dado la vuelta hacia México, ¿no? O sea, todos se enfocan hacia México y está muy bien, ¿no? Eso ha generado un enlace con todos y ha generado que muchos de nosotros trabajemos con gente internacional, productores, y salen cosas positivas. Oye, ¿y qué opinas así, o tú crees que existe así como una centralización del dub aquí en la Tenochtitlán, así como ves? O sea, realmente nosotros creemos que hay un movimiento de dub nacional, ¿no? Y que a veces no podemos llegar a ver la cantidad de trabajo que hay, no solo en Guadalajara, también en San Luis Potosí, en Zacatecas, en el caso del dubstep, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas acerca así como de la centralización? Pues creo que todo esto se ha generado a base del trabajo de todos, ¿no? Salen... Todos más se interesan en esto, se esfuerzan, trabajan, se proyectan, salen más bandas. Creo que solo se trata como de hallar el camino correcto y no desviarse hacia tus propósitos y tus ideales, ¿no? O sea, salen muchos proyectos y todo, pero creo que el propósito de todos sería como la unidad, trabajar en unidad de cierta manera. Sí, ¿no? Y que si hubiera fechas así aquí en el DF, pues también hubieran las mismas fechas en Guadalajara, ¿no? Y la gente tuviera la oportunidad ahí de ver a ciertas bandas que luego nada más se quedan con el DF, ¿no? Sí, claro, ¿no? Eso es, pues es, para nosotros lo que hacemos es con muchísimo esfuerzo, como ustedes lo hacen, ¿no? No es negocio, usted no es por corazón, ¿no? Corazón y pasión a la música. Allá en México llegan artistas cada mes 3 artistas internacionales. Aquí estaría muy, muy bueno también poder tener esa presencia, ¿no? Pero al final de cuentas es muy difícil poder armar un dub con todos los que vienen, ¿no? Sería perfecto si lo pudiéramos hacer. Ahora hay más gente que se está interesando en hacer, pero al final de cuentas es muy difícil, ¿no? Poder realizarlo. Pues parece que estamos en ese proceso de la dub cultura, ¿no? Todavía mucha banda desconoce todavía este género. Y bueno, la gente que ha tenido la oportunidad de escucharlo, pues parece ser que le gusta, ¿no? Y muchas veces se queda en la exploración de este género y pues es así como va creciendo todo esto, ¿no? Así como también gracias a todos los productores que hoy en día tenemos aquí en México y por supuesto también programas de radio enfocados a este género, pues así como estamos también aportando, ¿no? Y para que de alguna manera México siga siendo, bueno, desde mi punto de vista, como el más representativo de América en esta escena, ¿no crees, Manu? Sí, creo que eso se refleja en el trabajo de todos, ¿no? Se ve en la dedicación, el esfuerzo, y se proyecta, ¿no? Tanto la gente internacional voltea a ver a México, y creo que sí, México está muy fuerte ahorita, y creo que va a crecer más, ¿no? Y más que nada, más que por la palabra underground, pues es como la gente indicada va a estar ahí, ¿no? La gente que le gusta realmente el dub va a estar ahí. Muy bien, Manu, pues, ¿qué te parece si nos vamos con otro track y de este álbum? Si nos haces favor de presentarlo, creo que es el número 3. Sí, el 3 es el de Addis, no... El de Ras Yami. Muy bien, pues nos vamos con este track, es Fade in Dub. Y también vamos a poner la versión que nos hiciste favor de mandarla. Sí, bueno, pues, es seguimos. Una versión de Variedub con Sadake. Sí, hermano, también platícanos así antes de irnos al track acerca de los paquetes que le estás regalando al público del Dub Night que rifaremos la próxima semana. Pues son dos playeras acerca de la celebración que tuvimos, el tercer THC y el lanzamiento del libro Perdido 2. Ahí para todas las personas que se anoten, pues ustedes al final hacen la rifa. Sea la ciudad que sea, nosotros se la hacemos llegar. Muchas para que se anoten. Muchas gracias. Bueno, pues vámonos al siguiente track. Estamos en Dub Night ya extendiendo la noche. Regresamos después a despedir a Manu, que está ahí en la ciudad de Guadalajara haciendo el enlace y platicándonos de la escena dub allá en esa ciudad y que vemos que también es muy nutrida y que también tiene mucho poder. Corona Music trae antes que... We must stop fading. just a failure. Y ya estamos aquí de regreso en Dub Nights, terminando esta noche de comunicación de lo que sucede aquí en México y en el mundo de la banda que está escuchando por otros lados, del Dub aquí, con el crew de Dub Nights en la cabina de Radio Zapote, aquí desde la ENA. Bueno, Manu, pues muchas gracias por el tiempo que nos has brindado aquí en Dub Night. Manu. Agradecidos estamos nosotros. Bueno, para toda la banda que nos está escuchando, ¿nos puedes dar mayor información para que te puedan contactar y para que puedan ver esto del Dub Room y todo esto? En la página dubnation.com, ahí viene toda la información, o en Facebook. Bueno, Manu, felicidades por este segundo capítulo de este acoplado que tienes tú el honor de producir. Realmente te felicitamos, vemos con gran admiración desde acá tu trabajo para el dub y la escena aquí en México, y eso nos hace pensar en eso, ¿no? Que como ya decía Masaire, que realmente hay un movimiento dub en la nación, ¿no? Realmente que hay mucha gente que se está manifestando y divulgando esta música, ¿no, Manu? Sí, claro. Creo que la idea del Sound System es como abrir una puerta y descubrir lo grandioso que es, ¿no? O sea, es abrir una puerta y seguir, y seguir, y seguir. Muy bien, pues si ya no hay algo más que agregar de tu parte, Manu. Bueno, pues más que nada agradecer a ustedes y mandarles toda la vibración positiva desde acá. Esperamos verlos pronto aquí en Guadalajara y poder compartir una sesión. Sí, muchas gracias también por los paquetes que nos vas a mandar, o a ver qué pasa, ¿no? Digamos, la siguiente semana los rifamos, ¿no? Gracias también para la gente del auditorio, tenemos dos regalos también, muchas gracias por eso. Sí, gracias a ustedes. Bueno, vámonos con una siguiente canción, también una última canción de este acoplado de los libros perdidos del Dub. Vamos a escuchar a un proyecto que se llama Double. Tuvimos en el enlace a Manu de Dub Vibration, al que mandamos desde acá la vibración positiva. Esto es Dub Night. I will. Regresamos aquí a Dub Night. Tuvimos una charla larga con Manu desde Guadalajara, muy interesante sobre el trabajo allá en aquella ciudad. Pues nada más de mandarle una felicitación otra vez. Pues Dub Night en su segundo aniversario ha hecho varias festividades, varios festejos. Hay algunos que faltan todavía. Este mes estuvo muy, muy masivo con todas las sesiones que hemos tenido. Pero todavía faltan las más importantes, que van a ocurrir la próxima semana. Esto va a empezar el día martes con una clínica de producción musical, de música dub, vía digital. Pues estamos promoviéndola para ser transmitida aquí a las 9 de la noche. Digamos también esta será brindada para gente que quiera venir a las instalaciones de Radio Zapote la próxima semana. Ya hay gente que se ha empezado a apuntar, que tendremos aquí en la estación la próxima semana. Estarán aquí compartiendo con nosotros la clínica de que nos van a dar, que va a dar los amigos de Revolución. Van a dar esta clínica, durará solamente, es muy, muy, muy pequeña. Durará cerca de una hora y media, dos horas. Entonces, parte de la programación del Dub Night será para llevar a cabo esta clínica. Después viene Torma Indum desde Playa del Carmen en el próximo programa, ¿no? También aprovechando estos dos años que viene también, que nos visita Torma desde Playa del Carmen. Y cerramos el fin de semana con esta fiesta también de dos años de Dub Night en el Salón Bombay, ¿no? Entonces esto va a pasar. Todavía vamos a dar mayor información acerca de la clínica más adelante. Tenemos ya algunos apuntados a esta clínica. Digamos que para todos ellos, los que nos han escrito ahí en el Facebook donde interactuamos con la banda, ahí han llegado los primeros nombres. Entonces ya empezaremos a publicarlos en un ratito. Todavía no sé si tenemos cortesías. Tenemos cortesías para 10 cortesías. Las 10 cortesías del día de hoy ya hemos dado algunas para la fiesta del Dub Night el 10 de noviembre. Y no sé cómo esté la onda todavía, si haya cortesías para el Mictlan Dub Fest, que este fin de semana tiene a Rhythm Tufa y a Governor Andy. También tenemos para ellos cortesías. Solo tienen que llamar 6281-5468. Llamen aquí a la estación. Entonces con gusto diremos pues qué tienen que hacer para llevarse esta cortesía, ¿no? Así es, bueno, ahí todavía hay tres cortesías y nada más la pregunta fue que nos dijeran la nacionalidad de Rhythm Tufa y de Governor Andy. Claro, es bastante, sí, bastante fácil, ¿no? Y sí, bastante fácil. Solo pueden llevarse la cortesía y bueno, mirando un flyer, ¿no? De acuerdo a la... Sí, ¿no? Y bueno, de lo que estabas comentando, eso de la clínica, pues previo al próximo programa, pues estará publicada la lista de todos los nombres de la gente que va a estar participando. Bueno, sí existe un cupo limitado, pero bueno, nosotros estaremos también publicando cuando ya no haya cupo. Entonces, por eso no se preocupen, ustedes apúntense. Todavía hay lugar suficiente para que pues venga, ¿no?, a esta clínica y como parte de conmemoración del aniversario. Y por supuesto también el Festival Unión Dub, ahí con Tormind Dub, ahí Fusión Groovy presenta, ¿no?, este festival ahí en el Salón Bombay. Y bueno, pues parte del cartel, ahí pues está Fusión Groovy, Newell Yome Dub, Dub Night Crew, Militant Warriors, Hi-Fi, Unidub Stereo, Widical Dub, Dub Nessa, Union Dread, Indub with Trust. Y bueno, pues amenaza con estar bastante bueno, ¿no? Esta vez ahí en Eje Central 99, casi esquina Reforma, a una calle del Metro Garibaldi. Y recuerden, hay un donativo, 30 pesitos. 30 pesitos ahí para recuperación. Y bueno, pues se ofrece ahí seguridad amable, taxi seguro en la puerta, barra de alimentos, cerveza, pulque y mezcal. Y esto va a empezar desde las 22 horas hasta las 6:30 de la mañana. Esto es 10 de noviembre, recuerden, celebrando el aniversario de Dub Night. Y bueno, nada más dejen ahí su nombre en la página de Dub Night. Y bueno, también esta noche tenemos pues la presentación de un nuevo material de Mystic Zone of Revolution, y ahorita vamos a estar platicando de ellos. Antes, agradecer a toda esa gente y esa banda que el fin de semana estuvo ahí publicándome felicitaciones por ser el día de mi cumpleaños. Bueno, pues muy agradecido de toda esa pandilla por haberse acordado, y por supuesto también le mando un saludo a la madrina de Dub Night, Africa Dub, que está enfermita y bueno, pues ahorita esta ocasión no pudo venir al programa, pero pues ahí muchos besos y abrazos a mi hija. Y bueno, pues vamos a hablar del álbum de Mystic Sounds of Revolution, su Así segunda es. Producción, que ha chambeado ahí con bastante fluidez, ¿no? Su nuevo material, el Mystic Sounds of Revolution, y pues con una propuesta, ¿no?, concreta de su estilo, ¿no? Yo creo que ahora reforzó mucho ya lo que él quiere hacer en el dub, ¿no?, con este nuevo material que sacó. Y creo que es muy creativo, ¿no?, el Mystic, porque realmente en poco tiempo ha sacado dos materiales y creo que ha alimentado mucho la escena de producción dub nacional aquí en México. Sí, pues para todos aquellos que quieren escuchar un buen dub, tenemos esta propuesta, Mystic Zone of Revolution. Estaremos tocando, pues si el tiempo lo permite, casi todo el álbum. Tenemos aquí ya preparadas unas canciones, para empezar a escuchar este álbum. Tenemos una canción que se llama Subliminal Destruction, donde Mystic Zone of Revolution colabora con Motei, otra propuesta de las nuevas del dub mexicano. Vamos a escuchar estas canciones. Estamos en Dub Nights haciendo la noche. Llámenos aquí al Zapotitel 6281-5468. Tenemos cortesías para el Mictlan Dub Fest. Y ahorita regresamos también con los eventos. Nos quedamos con Mystic Zone of Revolution. Thank you. Thank you. Seguimos aquí en Dub Night. Pues ya estamos aquí recibiendo todas sus llamadas, todos sus comentarios ahí por Facebook. Se están anotando la clínica. Estamos ya limpiando y, así, limpiando y haciendo la nueva lista próximamente, los nombres, las cortesías, de todo. Y bueno, estamos escuchando ya material del Mystic Sonor Revolution, este segundo LP que se llama Dub Transmission, que estará en un formato online a través de greenbeats.org. Este es el segundo álbum de esta disquera, greenbeats.org, una net label de aquí de México, que va a proyectar al dub mexicano, la vitrina del dub mexicano en el exterior. Pues tenemos ya este álbum que ya está descargable. Nosotros ahorita lo descargamos de greenbeats.org, y lo estamos ya tocando aquí. Bueno, quiero recordarles a ustedes que les gusta el dub, que siempre en el Distrito Federal, como todas las semanas, hay algunos eventos destinados a esta música. Empezamos el día miércoles ahí con los compañeros de amigos Jack Coman y Cesari, todo el poder del dub en el Salón Calavera, en el Dub Room, todos los miércoles. Mañana invitado Doble Dila, con un show que se llama Vida y Muerte, en los miércoles ya empezando pesado. Los jueves tenemos sesión ahí en el Calimán Bar con los compañeros de la otra sesión, Black Bear, Rayashua, allá en Xochimilco. El día viernes tenemos el Mictlan Dub Fest en el Salón Calavera, que tiene como protagonistas al Reading Tufa y a Governor Andy. Tenemos todavía algunas cortesías por ahí para al que nos llame. Tenemos una trivia muy sencilla, que es decir la nacionalidad de Rhythm Tufa y la nacionalidad de Governor Andy, para ganarse una cortesía sencilla para el Salón Calavera, Mictlan Dub Fest, el día viernes. Por ahí todavía nos queda una o dos cortesías. También el día viernes en La Jarra hay Mystic Sonor Revolution Jazz Sound presentan una fiesta también por el Día de Muertos ahí en La Jarra el día viernes, y el invitado especial es Dubiterian, que todavía está en su fiesta ya de despedida de después de un buen rato que estuvo aquí en el país. Pues se despide ahí en las tierras de Nezahualcóyotl. Y también viene un día sábado y un domingo, que también está la sesión de Governor Andy allá también en la ciudad de Neza y Reading Tufa, en noviembre. Todo esto va a ser noviembre 4 ahí en La Jarra, en la ciudad de Nezahualcóyotl. Bueno, entonces todo para todos los que quieran un buen dub, hay muy buenos eventos. Y sigamos poniéndole play a este álbum que se llama Dub Transmission del Mystic Sonor Revolution, uno de los New Mexican Dub Makers que ya le lleva ahí un rato pegándole. Pues vámonos con esta canción que se llama Makonnen, ahí haciendo el feat con unos también de unos un MC de aquí de México que se llama Ras Joshua. Aquí también decir que el mix, esta base está hecha con el Majestic Sound. Bueno, este es Makonnen, aquí estamos encendiendo la noche en Dub Night. Spiritual Zone. Spiritual Zone. Spiritual Zone. Spiritual Zone. Spiritual Zone. Spiritual Zone. Spiritual Zone. Yeah! Mystic Son of Revolution. Majestic Son. Imperio Babilonia. pantalón. Para nanalan que lo sepa, pasen los minutos y apunta la flecha. Duro la cabeza de la gran ramera. Muere Babilonia, nada le espera. Nada en su camino logrará matar la esperanza que me hace cambiar. Nada en este mundo logrará que cambie mi rumbo a la libertad. Nada en su camino logrará matar la esperanza que me hace cambiar. Nada en este mundo logrará que cambie mi rumbo a la libertad. Good. Mystic Son of Revolution, Revolution Station. You know, see? Remember that. Original Top White. Selecta! Para destruir mi imperio Babilonia, para destruir Jericó caerá y lo va cayendo. Ya la completa mira ya va abandonando. Ya la trompeta mira Estamos escuchando el disco de Music Sonor Revolution. ¿Qué les parece, muchachos, este material, no? Creo que esta rola es una buena propuesta acerca de lo que se está haciendo aquí en México, tanto como parte de MCs, ¿no? Que llevan un rato chambeándole ahí a la Dub Session, ¿no? Que es complicado ahí darle ese toque, ¿no? Y Raja Shoa tiene justamente ya una trayectoria larga en la música y en la Dub Session. Y pues el Mystic también con su manejo de los bajos, ¿no? Creo sus rolas siempre son como largas e inesperadas, ¿no? Nunca sabes cuándo va a cambiar de ritmo, ¿no? Los bajos predominan realmente a lo largo de sus rolas, ¿no? Pues sí, seguimos disfrutando este álbum aquí del Mystic Sonor Revolution, Dub hecho en México. Vámonos con esta siguiente canción que se llama Baby Girl Fit Zig Zag. Una buena rola, estamos aquí en Dub Night, regresamos. Ay, ay, ay, ay, ay, uy, uy, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, ay, uy, uy, uy, uy. Ay, ay, ay. pues una buena noche aquí en Radio Zapote, al sur de la Ciudad de México, con este programa que se llama Dub Night, que está cumpliendo ya 2 años de transmisión. Y bueno, pues no se olviden, el 10 de noviembre, Salón Bombay, ahí festejando este aniversario. Por supuesto, todavía tenemos cortesías. Y bueno, también aprovechar ahorita el momento para mandar saludos a toda esa pandilla que nos está sintonizando ahí. Un saludo a Rasek, el próximo martes nos estará acompañando aquí con Tor Mind Dub. A Juan Carlos, que es un seguidor de Dub Night, todos los martes está aquí, participa y todo eso, pues un saludo, ¿no? Y bueno, a toda esa pandilla que cada martes hace posible este programa. Ahora nos mandan saludos desde Buenos Aires, desde un sujeto que se llama Polosini, dice salud desde Buenos Aires, de Veros. Muchas gracias, también saludos a Buenos Aires, gracias por las vibras. Y comentarles también que esto que están escuchando se puede descargar, ahí que el oso nos comente un poco cómo sí, pueden solamente accesar a esta música. Hay que ir a greenbeats.org, entonces ahí están el disco de Music Sonor Revolution en la página, en los relays, para que usted lo pueda descargar. Este álbum completamente gratis, el nuevo álbum de Mystic Sonor Revolution llamado Dub Transmission, lo estamos casi tocando todo. Pues vamos con la siguiente canción. Este es un feat que tiene con Alborosian, a Duplate Style. Nos vamos con Mystic Sonor Revolution. One sweet mood, must can make the balance for your money to be human living in one direction. One sweet mood, must can make the balance for your money to be human living in one direction. Them now go real now, them come over the slum. Your rich man put up the lamp with a boom boom bop. Them now go real. Thank you. Bien, pues ya estamos de regreso a Dub Night. Estamos escuchando esta versión de Mystic con Alborosi. Pues ya estamos escuchando este segundo material de Juan. Pues que realmente ya ha conseguido consolidar su trabajo, ¿no? Y su material. Y pues vemos que de por sí ya tiene suficiente peso la música. Y pues ahora, pues no obstante de eso, también la voz, los MCs también le dan bastante peso a las canciones, ¿no? Y pues bueno, también no son cualquiera MC, ¿no? Desde Ras Yashua hasta pues, Alborosi, Revelar, toda esa pandilla, pues también pues están haciendo que este trabajo de Juan pues suene mucho mejor, ¿no? Claro que sí, entonces a partir de eso vamos a escuchar este álbum ya completo con estas dos canciones que vienen a continuación. La canción se llama Stepper Warrior Fit Rebel Eye desde Perú. Aquí estamos en Dub Night extendiendo la noche. Babylon, you gone down. Hey. Babylon, you gone down, down. Babylon, you gone down. Cause I'm a warrior, warrior, warrior against a wicked man. Yes, we tell God. Cause I'm a warrior, warrior, warrior against the evil man. Yes, we tell that, hey. Warrior, warrior, warrior against a wicked man. Babylon, you gone down. Warrior, warrior, warrior against the evil man. Mystic Zone of Revolution in combination with Rebel Eye. Yes. Jah give me the inspiration, truly revelation. Satan gonna fall, cause Rasta is standing, hey. Rasta is shining, hey. In this time of tribulation, Babylon you gonna down, cause Rasta is standing, hey. Cause I'm a warrior, warrior, warrior against a wicked man. Babylon me tell that, cause I'm a warrior, warrior, warrior evil man. Yes, me tell that again, cause I'm a warrior, warrior, warrior against a wicked man. Babylon, you come down. Warrior, warrior, warrior against the evil man. Babylon, you come down, cause I'm a warrior, warrior, warrior against the evil man. Babylon, you come down. Hey. Babylon, you come down. Babylon, you gone down. Truly warriors against the wicked man. Hey, Selassie is my conviction. That is my decision. I'm not afraid to fight. Truth and right, the old generation. Es lo que nosotros venimos a brindar. Y no daremos nunca marcha atrás. Selassie, I. Yes, it's our God, me tell that, yes, me tell that, I. Cause I'm a warrior, warrior, warrior against a wicked man. Babylon, you gone down. Cause I'm a warrior, warrior, warrior against the evil man. Yes, me tell that again. Cause I'm a warrior, warrior, warrior against a wicked man. Babylon, you gone down. Hey. Babylon, you gone down. Como un león al acecho voy contra Babylon. No sigo sus leyes, vaya con The Wicked Man. Mi fe se fortalece al admirar his creation. Comunidad y amor guían mis pasos. Soy mensaje positivo de unificación. Positivo y real ante la tribulación. Camino firme y es como un layo, pues ya bendice siempre mi camino. Because I'm a warrior, warrior, warrior against the wicked man. Down, cause I'm a warrior, warrior, warrior against the vampire. Yes, Mitchell, cause I'm a warrior, warrior, warrior against the wicked man. Yes, Mitchell, that again, cause I'm a warrior, warrior, warrior against the evil man. Yes, me. tell, cause I'm a warrior against the wicked man. Yes, me tell you that again, cause I'm a warrior against the evil man. Dub night, dub night, dub night, dub night. Bueno, pues ya estamos por despedir el programa de, pues, el número 42 ya. Ya prácticamente ya de los últimos del año. Y bueno, quiero aprovechar para mandar un saludo a Sergio, que nos está sintonizando y que, bueno, pues está ahí anotado ya en la lista de las cortesías, al igual que para lo del aniversario de Dub Night. Y bueno, agradecer a toda esa pandilla que ha estado participando y colaborando y apoyando más que nada todo esto para que sea posible, ¿no? Y tener un buen evento ese día, y contamos con su apoyo. Y bueno, pues amenaza con estar bueno, ¿no? Ahí Tor Mind Up trae muchas cosas interesantes. Y bueno, la escena nacional ahí en Igual Yo Me Dub, también pues Mariana aquí presente, que es Masaire Dub, que es integrante de Igual Yo Me, pues que nos platique un poco de lo que ese día podremos escuchar. Algo del nuevo material, me imagino. Sí, la mayoría. De lo que vamos a tocar es de nuevo material, pero también hay de nuevas producciones que hemos hecho recientes. Ahí saludos a la banda del Neual, yo me siento por ahí escuchando. Y estaremos presentando como la mitad y la mitad. La mitad del disco y la mitad de nuevas. De nuevas producciones. Bueno, también ahí Dub Night Crew estaremos ahí armando un set. Ahí Mr. Brown, que también tiene unos tracks. Sí, pues ahí andamos todavía chambeando esos tracks. Te da falta moverlos con la banda para seguirlos chambeando. Ahí vamos a andar el 10 de noviembre con el Farmer ahí mezclando unas cosillas. Y por supuesto también aquí Oso Dub, pues aún no sabe dónde estará, si en Widical Dub, en Unidub Stereo, en Dub Night Crew. O en todos lados. O sí, en los tres. Donde me den un omnipotente. Cinco minutos en cada acto. Así es, y bueno, pues no olviden este 10 de noviembre también agradecer ahí a Rasek, a Alex Prod, que también pues es un gran apoyo para que se realice todo esto. Y el próximo martes estaremos platicando con él. Recuerden, Festival Unión Dub. Ahí parte de la celebración de Dub Night Radio Dub Show y Tor Mind Dub, ahí como las cerezas del pastel. Y pues bueno, sí tuvimos así las 10 cortesías de hoy. Y seguiremos dando cortesías el siguiente programa antes del evento para que no se pierdan las cortesías de este evento que se va a poner bueno. Pues estamos extendiendo ya la noche. Vamos a recordar los eventos que tenemos en la semana. El día de mañana empezamos ahí en Salón Calavera con los hermanos de Jeff Coman, Sistari. Mañana está el Doble Dila con un show que se llama Vida y Muerte. Para empezar a cargar las pilas ahí a mitad de semana. El miércoles ahí todo el poder del dub. El día jueves tenemos la sesión de Black Bee, la otra sesión y Ray Yashua ahí en el Calimán Bar en Xochimilco, al sur de la ciudad. El día viernes tenemos el Mictlán Dub Fest, que tiene ahora como protagonistas a Governor Andy y a Rhythm Tufa. Tenemos una cortesía todavía para el que nos diga la nacionalidad de Governor Andy, la nacionalidad de Rhythm Tufa. aquí al teléfono en cabina, que es el 62815468. Todavía tenemos una cortesía. Su última oportunidad. Para quien quiera el Mictlan Dub Fest en el Salón Calavera, en el Centro Histórico. Tenemos también ese día sesión, el día viernes en La Jarra. Está Dubitier en ahí con Jazz Sound System, Mix Sonor Revolution. También el día sábado hay firma de autógrafos, venta de viniles y venta de CDs ahí en el Chopo. También va a estar Dubiterian. Y el domingo tenemos sesión en La Jarra, donde va a estar Riddim Tufa y Governor Andy, también ahí auspiciados por Jazz Sound System y Mystic Sound y Mystic Revelation. Bueno, toda una sesión bien dubera. Estamos ya casi acabando el 42. Recuerden ustedes también, ya está la lista, ¿no?, de la gente que quiera asistir a la clínica, a ver también que puedan decir, que puedan empezar a dar alguna información de la gente que ya está apuntada en la lista. Bueno, sí tenemos algunos, pero aún falta, ¿no? Aún falta que la banda pues siga escribiendo ahí a la página de Dope Night para que pueda asistir a esta clínica. Recuerden, el próximo martes a partir de las 8 horas. Sí, claro que sí, hay que estar aquí a las 8 horas el día martes. Eduardo Mendoza, Ulises Reina, Blancas, y faltan tres personas que todavía van a mandar su nombre completo para que puedan asistir a esta clínica. También para el Mictlan Dub Fest está Jonathan Ramírez de Benito, Sergio González Valenzuela, Christopher Ruiz Gaspar, y todavía ahorita damos el nombre de una gente que por ahí también tenemos pendiente, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué más se nos está escapando? Pues no sé, vámonos a una rola más. Vamos a continuar tirando estas rolas de los libros perdidos del Dub ahí, de cortesía de Dub Aeration, a quien tuvimos en la primera parte del programa. Regresamos para despedir, ¿no? Pues vámonos con un track de un grupo que nos gusta mucho aquí al público mexicano, que son los Vibronics. Bueno, estamos en Dub Night. Lies and politics in the name of Jah, they kill and mistreat. In all of our names, they go out and inflict pure pain and destruction from the cup they must sip. But sooner or later, Jah know they will slip. 'Cause Jah is my commander, captain of my ship. And whatever you sow, that's what you shall reap. Suicide, mama, you must be out of your mind. Suicide. Then I'll see the day, still now it's all clear. The worst kind of nightmares and terrible fears. Anything that shrapnel touches, clean up it will sear. I swear I never thought that creep could get like what I hear. To the bomb that just exploded, she was so very near. In Jah I put my trust and oops shall I fear. This youth that gave his life away just ended it here. Brought revenge from four, so very, very near. Now suicide, mama. Messing with our brain, enough misdirection turning youth insane. Life's full of suffering, contempt and disdain. Use Jabba with TNT and blow out their brains. Still they're not dying for Jah, they're dying in vain. Life's full of suffering, contempt and disdain. Tasted only bitterness, now they're dealing out pain. Take a snap of horror, now they're getting it framed. Why? Suicide, mama, you must be out of your mind. A life of misery, a life full of tricks. It's all full of corruption, lies and politics. In the name of Jah, they kill and mischief. In all of our names, they go out and inflict pure pain and destruction from the cup they must sip. But sooner or later, Jah know they shall slip. Cause Jah is my commander, the captain of my ship. And whatever you saw, that's what you shall reap. Yeah. Suicide, mama. Shades, yo. Come again, suicide, mama. Stop the blindness, my friend. Yo, suicide, mama. Stop that. What must be going to your head? I know, suicide, mama. Eh, eh. There's no solution, my friend. There's no solution. Hey, pull back. I say, alright again. Seguimos aquí en Dub Night. todavía se fue la última cortesía. Seguimos escuchando este libro, Los Libros Perdidos del Dub, de hecho por Dubairation, esta productora. Buen Dub esta noche en el número 42 del Dub Night. Bueno, ya no queda mucho en este programa, solo invitarnos al número 43. Estará la clínica de producción musical que va a dar los compañeros de Revolución. Van a dar esta clínica a partir de las 8 de la noche. Se les citará para poder empezar ahí a hacer los acomodos y toda la onda, ¿no? Y después estará Torma Indub aquí haciendo una sesión en vivo aquí para toda la gente del radio. También tendremos una entrevista con él y tendremos así todos los pormenores de también de este evento que se llama Festival Unión Dub, donde celebraremos ahí también los 2 años del Dub Night. Bueno, Moreno, ¿cómo viste el programa el día de hoy? No, pues interesantes las dos producciones que se presentaron, ¿no?, el día de hoy, tanto el segundo material de Dub Variation, que pues trae bastante música muy, muy con poder. Y bueno, también el trabajo de Mystic Son of Revolution, su segundo material. Y pues estuvimos escuchando básicamente ese material que, bueno, está muy interesante. También escúchenlo, descárgalo. Está libre ahí en Green Beats. chequen también la página, hay otros materiales ahí también de descarga. Y pues bueno, ya para finalizar, tuvimos para el viernes tenemos, recuerden, el Mictlan Fest. Y bueno, para la fiesta para el 10 de noviembre de Dub Night. Y el próximo martes la clínica del Dub, ¿no? Ahí con Revolution dando esta clínica. Más aire. Pues ese fue el resumen del programa y nos despedimos esta noche. Ya también se me olvidó, nos escribieron los de Bastard Crew, que también nos mandan un big up y... Les mandamos saludos. Un saludo a esa pandilla. Sí, un saludo a todos. Que chambearon duro así estas semanas con Roommate. Big ups. Bueno, pues eso es. Nos esperamos en el número 43. Entonces, así, entonces ya también tendremos información sobre los paquetes. Sobre estos paquetes que va a regalar Dubai Direction, ¿no? Por supuesto, y bueno, ya hay gente que está mandando sus nombres. Entonces ellos entrarán en ese sorteo para que el próximo martes, pues digamos, quiénes son los ganadores. Sí, de todas maneras ya haremos... Sigan mandando sus nombres, por favor. Sigan mandando sus nombres, ya haremos la rifa la próxima semana también, ¿no? Otra cosa que se me pasaba es que también ya también tendremos que dar a conocer muy pronto la mecánica para regalar esta cortesía del Ecológica al Reggae 2012, que ya también ya salió por ahí la propaganda, ¿no? Sí, el día de ayer o ahora, ¿no? Se va a circular ya el flyer. Pues ya daremos así los pormenores, ¿no? Porque también Dub Night tiene una cortesía que vamos a dar para que una gente se vaya a Playa Paraíso Guerrero con esto del Ecológica al Reggae, ¿no? Y bueno, por mi parte ha sido todo a nombre del Dub Night Crew. Yo soy Famer y nos... escuchamos el próximo martes. Yes, I. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night.